Hola, estamos en otro lunes, un lunes espectacular técnico y vas a ver, está tan lindo este día, hoy lunes, que lo estamos disfrutando acá en la radio FM98.50. Hola Agustín, buenas tardes. Hola gente, ¿cómo están? Sí, está grabando, pero ahora está grabando para aquí, subimos los programas a Facebook. Bueno, buenas tardes a todos los queridos oyentes de la radio La Silla Eterna. Estamos en otro día, lunes, arrancando la semana, que es feo. Para otros estudiosos, quizás. Para nosotros, come libros, Come libros, como a ver, ahorita, ¿qué se trata? Bueno, vamos a pasar. vamos a pasar. La vía de comunicación. Lo pueden hacer a través del. El celular no se puede, por favor, aviso. Bueno, entonces vamos a hacer así. Yo digo el de línea y vos lo volvés a repetir. Dale. El teléfono fijo o de línea 6461-2733. 4-6-1-2733. O a través de Facebook, todo punto. Usted en la radio, pagado, la charla, la cosa. Pues estamos escuchando una canción de Sexy Soy. Soy. Vamos a seguir escuchándola y se vuelve con el sistema. I'm going to go to the next one. Sí. Y bueno, ya volvimos con el positivo hoy que... Tuvimos una mañana media pesada con una pequeña lluvia, ¿no? Una mañana sí. Bueno, ahora tú vas a hacer con el clima. Hoy, ¿sabes para qué está? Para comerse unos ricos churros con dulce de leche. Eso está para comer. Está... Y todo está frita acá, dice Vero. Nosotros estamos acá comiendo semillitas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ir con el lunes. Yo voy a revisar la compu. A ver si se vea porque se pide. Con el lunes tengo 18 grados, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 65% de viento a 28 kilómetros por hora. Vamos a ir con una canción mientras que vamos a arreglar el informe. ¿Sí? Solo. Sí, solo thank you. Bueno, volvemos al aire en la ciudad de Radio La Chalada, escuchando una canción de aventura, como dice Obisión, ¿no? Obsesión, ¿verdad? Bueno, y volvemos al tema que se arregló en internet. Vamos a repetir el lunes. Tenemos una máxima de 18 y una mínima de 8. Tenemos 18 grados, todavía la precipitación de 0%, 1,65% y 21 kilómetros por hora. Vamos a ver con el martes. Tenemos una máxima de 20 y una mínima de 6. Probabilidad de precipitación 0%, 1,44% y viento a 10 km por hora. Vamos a ir con el miércoles. Tenemos absolutamente soleado, probabilidad de precipitación 0%, 1,55% y viento a 10 km por hora. Tenemos una máxima de 17 y una mínima de 10. Vamos a ir con el jueves. Vamos a decir hasta el viernes. Parcialmente nublado, tenemos una máxima de 18 y una mínima de 20, probabilidad de precipitación 20%. Humedad 63% y viento a 42 metros por hora. Se convirtió en el. Vamos a tener una pequeña lluvia. Todavía 40%, 71% de humedad y viento a 29 kilómetros por hora. Tenemos una máxima de 15 y una mínima de 6 grados. Bien, ¿cómo vamos a pasar a esta maleta de viento? ¿Qué tal si preparan? Correcto. Yo quiero contar unas cosas. Creo que yo también hice una posición de macho brutito, acá estamos hablando con Vera. Pero no es kilómetros por hora. Es kilómetros de cosas pasales. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Kilómetros de cosas pasales. Kilómetros de cosas pasales. Kilómetros de cosas pasales. La medida de luz. Porque está diciendo de kilómetros por hora, kilómetros por hora, kilómetros por hora, kilómetros por hora. ¡Ah! ¡Vos! 100 kilómetros por hora. Bueno, me vuelvo, vuelvo. Quédate. Bueno, dale, te hago compañía. Bien. Así que kilómetros es por pantalla. ¡Correcto! Bien, vamos a ir a escuchar una canción y vamos a ir a una noticia de la ciudad de ahorita. I'm going to go to the hospital. Y bueno, vamos a la de las noticias, tercera movilización por la aparición de Eve. En la tarde del sábado a las 4, desde el domicilio de Evelyn Antonella Herrera, en Pase 2, 3751 y 3752, partió la tercera marcha para reclamar la aparición de la joven de 17 años, vista por última vez el viernes 18 de septiembre. Los familiares, amigos y allegados marcharon hasta el centro. Comisaría Primera de Derecho decidieron contar las varias fases de 7 y Génova como forma de protesta, por lo que considera una actuación de la policía, policial, judicial. Bien, pero estuvo cuando venía para la radio, ¿cuándo fue? Hoy. Bueno, cuando fue a comprar el regalo del papá el sábado, estuvo haciendo una entrevista al padrino, que vendría a ser tío de Evelyn Herrera de la Alta. Bien, vamos a ir a que le estuvo haciendo la entrevista y ahora en minutitos la vamos a escuchar. Y la vamos a escuchar ahora. Y bueno, volvemos al aire, recién escuchando el audio que listó nuestra operadora Liro, que estuvo caminando por la red. Entonces lo que nos dice el tío padrino de Evelyn, de que el hijo... Sí, que la cuando... sí, pero el hijo de un comisario estaba incluido en eso. Es sospechoso. Muy sospechoso. El impacto así, ahí está, porque no escucho bien, porque estoy con uno. Sí. Y bueno, estamos escuchando un tema de damas gratis. Es difícil. Vamos a seguir escuchándolo y seguimos con una noticia de ahorita. Y la vamos a escuchar. Seguimos. Y bueno, con las noticias del día de Cristo. No, con las noticias. Sí, se ocupaba y perdió todo. Algo más de un vecino de la localidad perdió todas sus pertenencias a causa del incendio que se generó en la casa habitada en casi 170 entre los tres. La víctima relató que dos hombres amenazó. Que a un hombre les amenazó para que dicen la propiedad. Estaba drogado. Alcanzó a sacar las cosas lo más rápido posible. Y la ciudad la casa diciendo que ahora está observando que está dentro de la casa, que lo está como que lo está cuidando. En ese momento venía una mujer y me dice que estaba quemando la casa y se señaló. Que se estaba quemando la casa. Lo uno que es el padre, que es padre de un niño de casi 2 años y otro de 9 meses, aseguró que solo los bomberos se acercarían al lugar. Nadie del municipio me preguntó si necesitaba ayuda. Se me quemó la mesa, la ropa, el televisor y la cama. Ahora estoy buscando un lugar para vivir. Pero yo no quiero. Que me paguen nada. Quien quiera colaborar con esta familia puede llamar al teléfono 011-152-3253-353. O diríjense a la calle 160 y entre 2 y 3, número 166, y preguntó por el señor José Cruz. Que no fue una noticia de cambio de animación, podría ser. Que el otro día, ¿cuándo fue que se presentó en la casa? el sábado que tenemos una casa. Que se toca la voz. ¿Y qué canción estamos escuchando por el momento? Luis Fonsi. Vamos a seguir escuchando un ratito de Luis Fonsi y solo de vos. I'm going to go to the hospital. Thank you. Así que ya volvimos y ya no estamos por ir, ya nos despedimos de este lunes. Espero que les haya gustado, lo pueden escuchar. Sí, lo pueden escuchar a través de Facebook, que es una página. Y espero que hayan disfrutado este día lunes y todo el resto de las semanas que la pasen bien. Muchas gracias por escucharnos, nuestros queridos oyentes. Y adiós. Vamos con una música de ¿Quién mata al monstruo? De los Limones, Five Seasons. I'm going to go to the next one. Thank you.